Tenemos, igual, ¿no? Tenemos invitado, ¿eh? No, no me digas con lo que le he dicho. Sí. Cállate, sí, que es muy del Betis. Pregúntale lo que pasa con Casillas, ¿eh? Anda. Yo sí, se lo voy a yo antes que claro entre voy a decir que me parece una injusticia en el mundo del fútbol. Y mira que Diego López, amigo mío, pero el emblema, el carisma, la profesionalidad, campeón del mundo, campeón de la Eurocopa, ha sido todo en la vida, ha sido madridista y es. Y no entiendo. Desde la lesión, David, nadie le da igual, oportunidad. La actitud que hay ahora, yo creo que es más políticamente que profesionalmente. Si no, pregúntale a mi Mane. Bueno, pues se lo preguntaremos. Maribel está al otro lado del teléfono, ¿verdad? Sí, le tenemos grande, aquí. A un grande entre los grandes. Mani, buenos días. Buenos días, ¿qué tal estamos? Eso es lo que preguntamos nosotros, ¿cómo estás tú? Estoy escuchando el debate y la verdad es que la mano negra tiene que estar en el Madrid, ¿eh? La mano negra, ¿verdad? Como ha dicho Lavi, sí, que te lo preguntemos. Sí, la mano negra. Te lo vamos a preguntar. ¿Por qué no juega Casillas, Mani? Bueno, pues te cuento, vamos, bajo mi opinión, y que me gusta el fútbol y demás, ¿no? Pero que bajo mi opinión, con todo el currículum que trae Casillas, y ahora resulta que a media o a final de temporada este hombre no lo pone, por H o por B, y ahora se vuelve a reanudar una nueva temporada, y siendo el currículum que trae Casillas, ¿por qué no cuenta con él? Porque la mano negra tiene que estar en el Madrid. Ni de Mourinho, ni de Pepito y Manolito, en el Madrid, y dirigente y fuerte. Hombre, si es que el Mani dice, por ejemplo, tú puedes caer lesionado porque es ley de vida, pero una persona como Iker Casillas, lo que es, lo que ha sido y lo que va a ser, capitán del Madrid, capitán de la selección española, campeón del mundo de la Eurocopa, ha batido todos los récords mundiales, mano negra no, Mani, seis manos negras y la guitarra tuya. Hombre, la guitarra mía no, porque me como las uñas. Bueno, vámonos, Maribel. Ha visto que arte. Dice Maribel, quiero tener al Mani. Si mi Mani me lo como yo. Si mira, está ahora. Mira, se ha ido a por ti, a Huelva, y está hinchándose alitas de pollo con sus tres Doberman que tiene ahí con él. Tres Doberman, no es exagerado que es. Bueno, me han pedido papa frita y croqueta hoy. Aunque sí, que me voy a poner con Rodar Guiñán ahora. Vaya, anda que no. Mani, ¿cómo estás, hombre? Yo estoy bien, hombre. Has afrontado el 2013 con mucho poderío después de ese pequeño incidente que tuviste el año pasado. Bueno, ¿cómo va tu disco Poderío? Pues muy bien, con Poderío va muy bien. He hecho como 31 galas. Qué y bien. Me quedan todavía 8 cosas y la verdad es que bien. ¿Y cómo? Yo soy una persona que afortunadamente, por no sé, por mi forma de oronda o mi forma de cantar o eso, pues también le tengo un afecto importantísimo a Juan y Medio, que ha estado hoy para las duras y las maduras, en el cual colaboro con su programa y bueno, y ha sido un tío muy, muy importante para mí en este trama de la incidencia que he tenido, ¿no? ¿Y cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Pues muy bien, la verdad es que bien, afortunadamente bien. De una cosa y otra, lo he superado. Lo que pasa es que esta estabilidad se queda paralizada en 2 años, ¿no? Entonces ahora estoy a la base de que me pongo más calceta, menos calceta, en fin, pero bien. ¿Tú sabes que yo estoy enfadado con él? ¿Por qué? No, te voy a explicar. No me lo creo. Mira, estábamos hablando ahora mismo de Fernando Hierro, que posiblemente esté sustituyéndote el martes que viene en el rinconcito de tu labi. Casi seguro. En persona o por teléfono. Y Fernando Hierro y Pepín Liria, al cual saludó la otra noche el Mani, conmigo. Sí, un amigo. Y me dice, ¿no la has llamado que ha estado malito? Digo, por mi hijo que yo no me... Pero como mi Mani va a estar malito y no lo voy a llamar yo. Vamos. Pues yo soy así, de no me gusta que mis amigos sufran y que mis amigos lo pasen mal. Entonces yo me pongo en un rinconcito en el cual yo me lo trago, me lo como y me lo bebo, ¿no? Y yo te hago una pregunta, conociéndote con esos sentimientos que tienes. Cuando estabas así malito y mirabas a tus tres nenes, ¿qué pensabas, Mani? Mira, eso es lo que es una parte primordial que me ha hecho tirar para adelante también, ¿no? Porque los niños no son mayores de edad, en el cual no entienden. Y ellos lo que quieren es que la hamburguesa, el plato de comida y la salchicha no falte. Tengo a mi Meloncilla aquí emocionada. Mira, no te va a hablar porque ella viene a escucharnos, pero te va a mandar un besito. Un besito, Mani. Muchas gracias, ya. Aquí la tengo. Mani, que tú no has perdido nunca, que es el sentido del humor y el trabajo, ¿no? Y has dicho que has trabajado este verano. Es muy difícil, ¿no? En las circunstancias que estamos ahora, mantenerse y trabajar tanto como tú lo has hecho, ¿no? Aquí el problema de esta cosa es importantísimo. Se llama adaptarse a los tiempos. Mira lo que te pone Maribel. Esa carita tan bonita, parece un terrón de miel, parece un terrón de miel. Ay, que te como y te como, que ay, que te voy a comer. Esa boquita tan chiquita, que me parece de crepé, que me parece de crepé. Ay, que te como y te como, que ay, que te voy a comer. Ole, es que, mira, Maribel, dile algo a tu mani y dile lo que le has dicho, que quiere que le cuente el último chiste. Que nos alegre en los rinconcitos, mani. Pero es que lo que decía Rafa, que tiene un sentido del humor a flor de piel. Ah, y un corazón que llega de aquí a Huelva, de esta hora. Dice que para atrás ni para coger impulso. Y dice otra frase que yo la uso mucho, que correr es de cobarde. Oye, Mani, nada más que cobre los toreros malos y los chorizos. Mani, y eso que nos dicen nuestros amigos los morancos, que ahora en la iglesia está hasta la crisis, que dice, yo que la repito mucho, dice que ahora los curas no dicen cordero de Dios, que dicen alitas de pollo. Alitas de pollo. Vale, sí. Esta ahora, es muy buena, ¿eh? Oferta que hay de alitas de pollo. Yo no he visto más pollo en mi vida. Oferta. Mani, profesional. Es muy bueno el cura que... Esto es muy bueno, el cura que va a misa y no va a escucharlo nadie. Y pone un panfleto diciendo, el viernes a las 8 de la tarde, reunión muy urgente en la iglesia. Uf, se le pone la iglesia, hasta los topes. Y se pone en el estrado y dice, ¿ustedes sabéis cómo está la cosa, que no me acompañáis, que nada? Y hoy voy a tirar la pelotita. Y la pelotita a quien le caiga es un gran pecador. Y tira la pelota. ¡Bum! Y hace la bota. ¡Bim! ¡Bam! ¡Bam! ¡Bam! Y le cae la pelota. Y dice, de rebote no vale. Vamos, que no hace falta que digamos más nada. Es que tiene mucho arte, el Mani. Es que yo, mira, desde que me dijiste que estaba ahí, yo lo quiero mucho. Y tenía que estar en Ibiza unos días, se lo he dicho. Pero si es que tiene esos tres niños que comen más hamburguesas que mi Lavi. Lavi, te dice una cosa, en Ibiza está ahora mismo para coger un bronceado, para con la cabeza pelona que se lleva. Yo tengo muchos pelos, yo soy más tranquilito, yo no estoy para pelo de eso y bronceado y mucha aceite en la cabeza. Estoy para una terracita que estoy, para un tomate que voy a abrir ahora, bueno, pero... con orégano, con ajito. Y tú te crees que con mi cama y tú te crees que con mi camachín, Pepe Liri y Fernando Hierro no nos comeríamos ahora 6 tomates y 12 huevos fritos. También tenemos sombra, tenemos sombra. Ya. Sí, ¿no? Bueno, esto es lo que hay que perder, son 3 días por allí. Voy a volverse loco. 3 días nomás. Bueno, y hablando un poco en serio, profesionalmente, ¿cómo va la cosa, cariño mío? ¿Te dejan vivir? Yo siempre he tenido, mira, yo afortunadamente, como he dicho antes, yo soy una persona que he caído bien, porque no he ido en mi vida no he ido nunca de gran artista ni de nada. Yo soy un hombre muy muy muy humano, un hombre muy sano, un hombre que me ha gustado la profesionalidad, que lo he llevado bien, y bueno, y afortunadamente pues aquí me entiendo con 25 años que he cumplido, y afortunadamente pues las me han afectado, y al afectarme pues yo le tengo que dar lo mejor que llevo de mí y lo mejor que me pertenece para yo establecerle a ellos lo que más me dan, ¿no? ¿Tú perdona, sabes? Perdona, Mani, 25 años que has cumplido de profesión. De profesión, sí. Ah. Sí, yo tengo ahora mismo 49 para 50. Mani, en Andalucía hay mucho arte, tú lo sabes, yo soy andaluz y en Andalucía está todo el arte del mundo y todo el poderío, ¿no? Pero ¿dónde está tu secreto para estar ahí en lo más alto, año tras año, temporada tras temporada, con la competencia que hay? Pues llevo, ya te lo he dicho, que yo estoy aquí porque la gente me ha aceptado, porque para mantenerse esos 25 años, la tarta tiene que tener todos los ingredientes, ¿eh? Como le falta algo a la tarta... Está claro. No vale nada, ¿eh? Entonces, afortunadamente hay que hacer artista abajo y arriba. Claro, y hay que estar en su punto siempre. Persona abajo y artista arriba, que es lo que más me preocupa. Y yo, mira, casualmente hace 20 minutos, vengo de comprar del MAS o de un supermercado, del MAS, bueno, vengo de comprar y me ve una señora y dice, ay, por favor, si mi hija te viera, la vieja, ella tiene 37 años y tiene un poquito de minusvalía. Dice que es pasión, he tenido que ir al coche, darle una foto, y yo espero a la mujer que vaya por la hija, que entonces eso no tiene precio. Esa es la humanidad de la gente. Claro, otro dice, no, me dice, perdona, yo estoy en vacaciones, yo no se me moleste. No, si tu hija es feliz que yo la viera, fíjate con qué la voy a hacer feliz. En 5 minutos, con darle una foto, o sea, una foto conmigo y tengo un abrazo y un beso. Claro, es así de sencillo y fácil, ¿no? Ser humilde, ¿no? El secreto está, yo creo, que en la humildad y en el trabajo, ¿no? ¿Vaya, dónde está el secreto? Por eso, me voy a anticipar. Siempre te hacen ellos la pregunta y ya la voy a hacer yo. Por eso este rinconcito, sea Bustamante, Paula Echeverría, sea Hierro, sea Camacho, sea Rafa Martínez, Maribel, Mimani, está lleno de sentimiento y nadie se opone a entrar, porque tu labi le pasa como a ti. Es muy bonito comer con Camacho, Reina, Villa, Erro, Kiko Narváez, etcétera, etcétera, pero yo no se me olvida mi Sisamón, mi Yosa, mi Parrita, mi Labi Junior, los yogú de mi casa que están numerados. Eso, Mani, nos lo ha dado Dios y ese es nuestro premio. Por eso estáis todos en mi rincón y os lo agradezco públicamente de corazón. Pues yo te doy las gracias, Labi, porque nos conocemos y todo lo que tiene de grande lo tiene de corazón. Y afortunadamente, pues, dicen, tú también lloras, pues también lloro. Y también me gusta desahogarme y lloro con los sentimientos. Porque a mí se me han venido mucha gente con la situación que, bueno, con la imputación, pues, o la imputación, mejor dicho, ya han venido y me han dicho, mira, Mani, tú, me dice, ese Twitter se cae. Ese Facebook, gente hablando, diciendo, oye, tú, y los ánimos que me dan, qué cojones tiene, qué suerte ser como usted, y vente arriba, Mani, y da gusto verte, y oye, y todo eso son elogios que a ti te ampara y te ayuda, y cada paso y yo, te da más. Y yo que estoy aquí ahora en directo, y como ahora me estoy emocionando, muchas veces Maribel, que la tenemos ahí, que es un talento de los medios, y Rafa, y yo soy un toro Miura que sale y no se para. ¿Por qué a mí me quiere tanta gente en esta España y en Ibiza tengo 12 membrillos que no paran de dar por culillo? Bueno, pero eso los hay y los habrá. ¿Por qué? Porque las personas, en cuanto salen a la palestra y se rodean con gente que tienen que rodearse, porque mira, yo vivo en un pueblecito que tiene, y de Gine a Sevilla hay 7 kilómetros, y cuando yo bajo la autovía, pues ya soy otro José Manuel Mani. ¿Por qué? Porque en Gine me ven todos los días, y en Gine quiero o intento ser uno más, ni más ni menos. Pues uno eso más. Es lo que quiero yo ser en Ibiza, y no sé por qué. Sí, se me ha dado el caso de yo entrar a un establecimiento y dar los buenos días, como toda persona humana, y por circunstancia no se ha dado cuenta de nada, y no ha contestado, me digo, ¡buenos días, señores! ¡Hombre, Mani, buenos días! ¡Pum! Yo tengo que dar mis buenos días. Pero yo me pregunto, Mani, que allá donde yo voy, que Maribel muchas veces me ha frenado y le estaré orgulloso siempre, y mi meloncilla y todo, que yo, me parece que tú me conoces y mi vida está llena de amigos, de honradez, de lealtad, y hay gente que no lo entiende. Hay una frase... Que no lo entiende porque que vayan al seguro. Pues vale. Hay una frase... Que se pongan la cola para que aprendan, si no hay más. Mani, hay una frase que tú recordarás muy bien en una canción de Peret, ¿verdad? Que decía lo siguiente, dice, los buenos momentos mejor recordar y los malos mejor olvidar. Pues yo creo que hay que aplicarse eso en la vida, ¿no? Sí, pero lo que, como dice el Labi, que lo que te jode con estas cosas es que haya un puñadito, no es un puñado, un puñadito. Pues se ignoran y ya está. Son por culeros y son jartibles. Hombre, pero vive usted y déjame vivir, hombre. Pero es que yo por eso estoy aquí, al lado de mi Maribel, y te digo aquí de Mari Carmen, que tiene ganas de conocerte ya, y yo siempre lo he dicho, como cuando hablo de la madre de mi hijo, hablo de mi familia, hablo de mis amigos, entre ellos el Mani, que él abre un libro abierto, que hay gente que si el Mani está un año con nosotros y está otro año y me quiere un año y me quiere otro, ¿qué pelota le voy a hacer yo al Mani o el Mani me la va a hacer a mí? Es que eso yo no lo voy a entender en la vida, que hay gente que está llena de millones y tiene un galápago dentro de la barriga. ¡Oh! Y un galápago y 28.000 cocodrilos. Pues ya está, hijo mío. Pues hoy me quedo tranquilo. Hoy es el día que más gusto me voy de rincón. Pues nada, pues Lavi, tú te lo mereces todo. Tú eres una persona grande por la situación, por lo que has vivido, porque no se acuerda a nadie cuando estaba trabajando tú en el aeropuerto, ¿no se acuerda? No, me echaron por robar. ¿Qué te parece? Por robar, por sí. ser traficante, por, no sí, sé qué. Sí, me echaron por salir en las fotos contigo y los que robaban siguen dentro. Claro, normal. Claro, pero no se llama el Lavi. Los golfos siempre están ahí. Bueno, es igual, pero yo te tengo aquí en directo. Le pido a Dios mucha salud para ti, para tus gracias, hijos, porque valen mucho. Y yo le doy el paso a Maribel, a Rafa, porque me estoy hasta emocionando. Hoy más que nunca. Fíjate que tú y yo somos golfos. Antes de despedirte, Manny, de terminar este rinconcito, me gustaría decirte que para cuando te vemos en Ibiza nos encantaría, de verdad. Me encantaría, de verdad, estuve una vez y quedé muy bien. Y la verdad es que... Tú sabes, mira, mis músicos los recuerdan del trato que nos hicieron allí uh-huh. y cómo nos trataron y cómo las personas que estuvieron allí. Pero me encantaría porque yo sé que yo tengo, a nivel de España, pues tengo mi nombre y tengo mi rinconcito. Y luego vino al Kipe y dice, Lavi, que tengo que seguir cantando en Kipe también. ¿Eh? Toda la gente queriendo la muerte. Eso es lo bonito. ¿O no, si haces... Maribé? ¿O no? Oh, sí. A ver si haces de mano inocente y le vemos pronto aquí. Ojalá hablo con el ayuntamiento, con las autoridades, que venga el Manny, que la gente lo quiere en Ibiza y muchos andaluces, y su música llena los corazones. Llena los corazones porque transmite ante todo sentimientos. Pues la verdad es que sí. Maribel. Muchas gracias a todos, de verdad. Ha sido un placer, de verdad, José Manuel Rodríguez, el Manny, haberte tenido aquí con nosotros en este rinconcito del Lavi. Te deseamos en todos los aspectos, en lo personal y en lo profesional, gracias. Todos los éxitos del mundo, y te agradecemos que hayas estado con nosotros aquí. Muchas gracias. ¿Has estado a gustito adiós, con tu Lavi? ¿Has estado a gusto? Yo, campeón, muy a gusto. Que te quiero mucho, dar un beso a los tres bichines. Y te mira quién te despide, mira. Maní. Muchísimas gracias, un beso muy fuerte para tus niños, para ti, que recupérate al 100%, que a veces recuperarse es cosa lenta, pero uno lo ha de conseguir. Ay, yo lo tengo superado. Tengo... Eso no lo sabe la gente. La papa. Anda que no están ricas las papas andaluzas, ¿eh? Madre ¿Qué mía. Tienes, ¿eh? ¿Qué tienes? Tengo aquí... Tengo aquí una canción que se llama Romero Verde. Que está un chipión Romero hace una semanita, verde, ¿eh? Romero Verde, te traigo de Rocío, Romero Verde. Anda, nos despedimos ya. Pónchela. Gracias, Lavi, Humberto. Un besito muy grande. Escucha un ratito, escucha y ya nos vamos. Ha sido un placer, Manny, tenerte aquí con nosotros. Adiós. Hasta luego, un beso. Te quiero. Bueno, chicos... Que nada, la próxima semana más, ¿verdad? Qué grande eres. No, media estatura. Dice la meloncilla, qué voz más bonita tiene Maribel. ¿La has comprobado? La he comprobado. Gracias. Anda. Muy buena gente. Rafa la tiene como yo, muy bruta. Os quiero, hasta el martes. Hasta el martes, que son I-59 y llegan las noticias de F Radio. Lo hemos consumido todo. Besa toda Ibiza entera. Un besito muy grande. Que te traigo del Rocío, ya que tú no puedes ir. Agüita del río quemado, pa' refrescar mi sentir. Que te traigo del Rocío, ya que tú no puedes ir. Viva que se ha perdido, el que yo no podré ir. Tráeme una flor de los caminos, la cinta de algún sombrero, la vara de un peregrino. Una zarza rociera y del suelo